mi novia pase ahí en una noche bonita. Y al cabo de un rato andai, tenía hambre la muchachita, pero como en los bolsillos yo solo tenía un peso, la llevé pa' que comiera un sandwichito de queso. Y cuando vino el mesero que el menú no presentó, enseguidita mi novia, ¿sabe usted lo que pidió? Filete, filete. Pero te das cuenta. ¡Qué filetera! Suerte que vi un amigo que creí mi salvación, sin perder ni un minutito le conté mi situación. Sácame pronto de apuro, dame un billete de 20, porque mi negrita ahora se ha antojado de filete, filete. Ay, oye, tremendo lío. Señores, lo mucho que me enojé cuando preguntó el mesero y ella con tanto caché. Gracias le doy a mi amigo que me prestó los billetes, y al fin a mi linda novia yo le pude dar filete, filete. ¿Viste? ¿La viste caer?